Bienvenidos al resumen del viernes y el sábado de la novena fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de Fútbol Game. Partido de los que importan en la zona baja entre Newell's y Banfield en Rosario. Y si bien la lepra fue un poco mejor que el taladro en los 90, el sumar por los promedios hizo que no se pudiera romper el cero. Analiza el empate del central del equipo rosarino, Cristian Lema. Creo que nos equivocamos en la forma, que tomamos un ritmo desacelerado, creo que teníamos que tener un poco más de paciencia. Y terminamos jugando por ahí lo que quería Banfield, que era más directo y... Atlético Tucumán le ganó 2-1 a Talleres y le impidió subirse a la cima de la tabla de posiciones. Los goles del decano fueron de Ramiro Carrera y este señor, Leandro Díaz. Fue muy inteligente porque ellos tienen buen juego, tienen excelentes jugadores y bueno, había que restar todo eso y tratar de salir de contragolpe, y lo pudimos hacer. Argentino sigue prendido en la lucha por la punta, le dio vuelta al partido a Arsenal y terminó ganando 2-1, quedando muy cerquita de Boca. Analiza el momento del bicho su delantero, Santiago Silva. Estamos creciendo, paulatinamente, con muchas ganas, con mucha humildad, con mucho carácter. Y bueno, creo que como todo plantel con motivación, este plantel no tiene techo. Hay que seguir, hay que seguir trabajando y tener los pies sobre la tierra, que es lo fundamental en este momento cuando uno está en los primeros puestos. Llegó la alegría para Maradona, llegó su primera victoria como DT de Gimnasia y de visitante contra Godoy Cruz y con goleada. Fue 4-2 para un Lobo que supo aprovechar la superioridad numérica con dos jugadores de más, pero que la sufrió luego de que el Tomba se lo empatara en dos con un jugador menos. Lo analiza el mismísimo Diego Armando Maradona. La verdad que sufrimos porque nosotros nos equivocamos, porque nosotros tenemos que haber cerrado el 2-0, pero nos cae el 2-1 en una jugada que regalamos nosotros. Y el segundo, otro regalo más que para el fútbol de hoy es mucho. Paliza histórica de Central Córdoba de Santiago del Estero contra San Lorenzo en el nuevo gasómetro. El ferroviario aprovechó todas y cada una de las ventajas que le dio el ciclón y terminó llevándose un 4-1 soñado. Por primera vez en mucho tiempo, los cuervos se fueron silbados de la cancha. Del lado santiagueño, la alegría se refleja en las palabras de su DT, Gustavo Colioni. Estamos felices porque, bueno... La transferencia, el laburo se vio desplegada en el campo y a veces salen todas. Bueno, hoy el equipo tuvo el orden, es como que lo hubiéramos jugado antes el juego. Y bueno, lo encontramos rápido con un hombre más y pudimos aún más todavía desplegar un poquito la idea. En un mal partido, Estudiantes y Huracán empataron en cero en la tarde del sábado platense. El quemero fue un poquitito más que un pincha que terminó abucheado por su público, pero no pudo romper el cero en el arco contrario. Analiza el partido del arquero quemero, Anthony Silva. El Estudiante tuvo más tiempo en la pelota, tuvo más posesión del balón, pero bueno, hay manera de encarar los partidos y nos llevamos un punto en una cancha difícil. Pero bueno, contento por el punto, hay mucho todavía por jugarse, así que suma y bueno, solidificar el equipo, que es lo más importante. Racing de a poco vuelve a tomar vuelo y a demostrar por qué es el último campeón de nuestro fútbol. Le ganó 2-0 a un Aldo Civi que se hunde en los promedios y ahora Racing se mete en la zona alta de la pelea. Lo analiza su creativo, Matías Rojas. El fútbol de repente se complica un poco con el tema de los resultados y del rendimiento, donde nosotros los profesionales tenemos que saber manejar y es donde más hay que seguir trabajando. Creo que el rendimiento del equipo hoy fue alto y eso ayuda bastante. En el primer tiempo suena Megadeth haciendo Symphony of Destruction. Después del entretiempo repasamos el domingo y las estadísticas de esta novena fecha de la Superliga Argentina de Fútbol acá, en el Fútbol Heavy. Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.